Hola Mundo. Hola muchachuelos y muchachuelas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, vuestro Plasticurri. Este es el programa 3709 y aquí seguimos, como siempre, dignificando la música y eligiendo un puñado de maravillosas canciones para ti. Tremendas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop y de otras muchas cosas más. Una selección de cancioncillas que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Beso bien grande para todos de Paco Patejil, encantado de estar con todos vosotros de nuevo. Y hoy vamos a empezar con una mala noticia, con el recuerdo de una buena canción, pero con la noticia de una mala noticia. Ha fallecido Tony Howells, que fue guitarrista original y fundador, miembro fundador de The Circles, la banda británica Moody, Neo-Mod, que bueno, pues siguen funcionando con algunos cambios en la formación, y Tony llevaba tiempo luchando contra el cáncer. Bueno, pues no lo ha podido superar y nos deja su presencia física y su recuerdo para siempre, sobre todo con canciones tan tremendas como este Opening Up del año 1979, publicado como single a través de Graduate Records. Ellos eran The Circles. The thing. Ahí estaban los Circles con este Opening Up, una banda que procedía de Wolverhampton y que se formaron en el año 1979 de la mano de Mick Walter, que era el cantante y guitarra rítmica, Tony Howells, que era el cantante segundo y guitarra solista, el Glenn Truster, que era el bajista y a veces también hacía coros, y Kate Allen, que era el batería. Bueno, pues ficharon al poco de formarse con Graduate Records, sacaron este single. En la cara venía esta canción, Opening Up, una preciosa canción también, Billy, en la número 2, consiguieron cierta repercusión en las listas indies, y luego ficharon por el sello Vértigo, que les sacó un segundo single en el año 1980, con Angry Voices en la cara, una canción dedicada al fútbol y tal. Y después de una gira, vendieron incluso un taco de copias, pero luego, después de una gira en el año 81, se separaron, y luego en el año 99 volvieron a reunirse, hicieron varias reuniones en directo con el sello de Tour Records, grabaron incluso un disco en directo y luego grabaron uno en estudio con canciones nuevas. Pero ya el bueno del señor Tony Howells ya no estaba, y bueno, ha estado desde hace tiempo peleando con un cáncer y ha fallecido, y nos dejaba este gran recuerdo, este Opening Up, con el que hemos abierto esta edición 3709 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con lo nuevo de Las Infrarrojas, una buena banda de chicas que vienen desde Alicante y que graban para el sello Urra Música, y le han sacado un EP del que ya habíamos oído una canción hacía algún tiempo, Oh Kiss Me. Bueno, pues ahora ya tenemos el EP y aquí tienes este La Misión, para demostrarte lo buenas que son estas chicas, con chico batería, tres chicas, y se hacen llamar Las Infrarrojas. Noches de estrellas y mucho calor, sonrisas confiadas de seducción. Ya de cito se empezó la acción, con la niebla y sucia de sal. Salí huyendo al mar con el olor a ti. Entendí que empezó la misión. Oh, oh, oh, oh. Sin conciencia de clase social, ahí estaban las Infrarrojas, que son buenísimas estas chicas, con un chico ahí tocando la batería, y vienen desde Alicante y que acaban de sacar este EP a través de Urra Música, un EP titulado Como Ellas, simple y llanamente las Infrarrojas, aunque tenían algún single por ahí también que han sonado aquí en Plástico Clásico. Esta es la segunda canción que pinchamos de este EP. Oiremos más aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, a partir de los próximos días, a través de los próximos días. Las Infrarrojas, y esto es lo nuevo de los Anderson Council. Los Anderson Council es otra banda también interesantísima de power pop. Ellos vienen de New Brunswick, de Nueva Jersey, y tienen preparado un disco para sacarlo con Gem Records el próximo 26 de este mes de julio, o sea, la semana que viene. El disco se va a titular casi como esta canción, Worlds Collide. Y la canción que nos adelantan, All Worlds Collide. Ellos son los Anderson Council. Pues estos eran los Anderson Council, una grandísima banda que proceden desde Nueva Jersey, una banda de power pop de primera categoría, y que graban para el sello Gem Records, o por lo menos van a grabar este nuevo trabajo para Gem Records. Ellos llevan un montón de años, llevan 20 años haciendo buenas canciones, buena música, que nos recuerda también un poquito a veces mod de los Kims, de los Who, algo de XTC también, XTC, en esta canción que hemos escuchado. Esta se titulaba All Worlds Collide y es la que da prácticamente título al álbum, Worlds Collide. Sale el 26 de julio. Estaremos muy atentos porque también lo vamos a espachurrar aquí en Plástico Elástico. plásticoelástico.es. El gran Coque Belda, que no para. Bueno, pues también está incluido dentro del, no para y para bien, del recopilatorio Pop Parade volumen 10 del sello, del gran sello Rock Indiana, uno de nuestros sellos favoritos y de cabecera, y está incluida su versión de un viejísimo y precioso tema de Jim Croce, que era muy acústico y muy muy soft rock, folk soft rock. Jim Croce, el bigotón de Jim Croce, y de los finales de los 70. Y bueno, pues él hizo una ha hecho una versión, la hizo hace unos meses y ahora se incluye en este disco, que estaba solamente en formato digital, del Operator, That's Not the Way It Feels. Y es una fantástica canción de un soldado que está allí, llama a su novia y no le hace ni caso, y entonces habla con la operadora. En fin, una preciosidad que Coque Belda la ha llevado al power pop y la ha hecho de maravilla. Coque Belda, Operator, del recopilatorio Pop Parade volumen 10 de Rock Indiana. Sometimes hated. Isn't that the way they say it goes? Let's forget all that and give me the number if you can find it, so I can call just to tell them I'll find it. Sure, I overcome to know I've learned to take it well. I only wish my words could just convince myself that it just wasn't real, but that's not the way it feels. Operator, where could you help me place this call? Well, I can read the number that you just gave me. Something in my eyes, every time I think about the love that I thought would save me. Isn't that the way they say it goes? Let's forget all that, give me the number if you can find it, so I can call just to tell them I'll find it. Show take it well. I only wish my words could just convince myself that it just wasn't real, but that's not the way it feels. Operator, well, let's forget about this call. There's no one there I really wanted to talk to. Thank you for your time. Let's forget all that. Give me the number if you can find it, so I can call just to tell them I'm fine. And sure, I've overcome too long. I'm not to take it well. I only wish my words could just convince myself that it just wasn't real. But that's not the way it feels. Tremenda es la canción, y la versión todavía mejora hasta el original. Coque Belda con esta adaptación del Operator, That's Not the Way It Feels, de Jim Croce, para el recopilatorio Pop Parade volumen 10 de Rock Indiana. El músico valenciano, como siempre, con un gusto tremendo, con una habilidad para el pop sensacional. Valenciano, aunque ahora está viviendo en Pittsburgh, pasó un tiempo en Colonia, ahora está en Pittsburgh, deleitando allí a los pittsburgurianos o pittsburguenses o pittsburgurianos. Ustedes saben cómo se llaman los de Pittsburgh. Mike. Bueno, pues Coque Belda. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas, como por ejemplo Happy FM, una emisora con muchas radios repartidas por toda España, distintas frecuencias en cada localidad y una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos fuera de la Comunidad de Madrid, en Navarra, en San Adrián, y cubre toda la zona una buena emisora que se llama Rebote FM. Luego estamos en Valencia, en Sot de Chera, y también toda la zona está cubierta con una buena emisora que se llama Radio Vacío, y ahí está también Plástico Elástico. Y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, estamos en Radio Caravaca. Es un sitio estupendo que además cubre con su emisora toda la zona y una buena programación. Luego en la Comunidad de Madrid estamos en distintas emisoras municipales, como por ejemplo en Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, estamos en Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y estamos en Radio Soto, que está en Soto del Real. Las tres son buenas emisoras con buena programación que cubren un amplio espectro de la población, y en todas ellas está Plástico Elástico. Plástico Elástico punto es. Y esto es el nuevo disco de Richard X. Heyman, un músico al que adoramos aquí en Plástico Elástico. Ya hemos oído un par de canciones de este nuevo trabajo que se titula Pop Circles. Bueno, pues una más, Everything. Él es Richard X. Heyman. Pues ahí estaba el señor Richard X. Heyman. Qué bien canta, qué bonito lo que hace. En fin, es un tipo favorito de Plástico Elástico desde hace muchos años. No es un tío que se prodigue demasiado, no tiene una discografía de esta de un disco cada año, pero sí es verdad que lo que va sacando pues nos gusta mucho. Es un músico sensacional y aquí le teníamos con este nuevo trabajo del que ya hemos ido oyendo alguna canción, este Pop Circles, publicado por Turap Records, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y este es nuestro disco recuperado, que ya va dando las últimas bocanadas. Llevamos con estas 5 canciones, nos queda una más, y es el álbum de los británicos Mood Six, una banda de Londres que se formó allá por el año 1981 y que con este disco, que sonaba muy americano, The Different Is, pues consiguió un cierto renombre en el resto de Europa, y no voy a decir que en América, pero sí que en el resto de Europa. El álbum The Different Is lo publicó Psycho en el año 85 y incluía esta canción, que es otra de las gozadas del álbum, The Rain Falls on Mary, Mood Six. She be nothing to see, and the rain falls, nothing to do till she met you, and the rain falls. It's the rain. Yeah. La lluvia cae sobre Mary, The Rain Falls on Mary, una de las preciosas canciones de este disco de Different Is. La verdad es que luego su siguiente trabajo, un año más tarde, en 86, ya con el sello Cherry Red, el álbum se tituló A Mother Of y tuvo más éxito en Estados Unidos, pero este a mí me parece que es su gran obra, su disco mejor. Si lo ves por ahí, hazte con este álbum de Mood 6, The Different Is. Y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una banda irlandesa que acaba de sacar un EP autoeditado. Ellos vienen desde Dublín, son tres, y le meten un poquito más de chicha al asunto. Estos han grabado su disco ahora mismo, lo acaban de publicar a finales de junio más o menos, y bueno, pues es un disco de ese rollo power pop garage, bueno, muy muy muy excitado irlandés. Aquí les tienes a Soft on Crime, que así se llama el grupo, con este I Won't Try. Delicioso. Impactantes estos chicos, este trío de Dublín, que como curiosidad, además de hacer este disco digital, este EP con cinco canciones, las han editado también en una tirada limitadísima de casetes, en 50 casetes hechos por ellos, y así es como se gana la vida. Los Soft On Crime desde Dublín, la canción I Won't Try, presentados hoy aquí. Oiremos más de estas cinco canciones de este EP en los próximos días. Plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales, como por ejemplo, si son musicales, estamos en hipopfm.com, una emisora digital musical dedicada al pop, y a saltomatarradiorock.com, una emisora digital musical dedicada al rock. Luego estamos en emisoras digitales locales como radiopra.nava en Asturias, o Radio El Séptimo Cuervo también en Asturias, que está dedicada más a los coches antiguos, los clásicos y tal. Y luego deportes, de los que nadie habla, pues en pasiondeportivaradio.com, otra emisora digital en la que también tienen buena música, y ahí también está Plástico Elástico. Y esto que viene a continuación es lo nuevo de otro buen músico, también ha sonado mucho aquí en el programa a lo largo del tiempo. Él es Rob Laufer, un tipo que viene de Los Ángeles, de California, y que acaba de sacar un disco de Floating World, y de ahí sacamos esta canción, Bolt of Blue. Bolt of blue, why do these things happen to you? Watch and wait, staring straight out at a sea that sees you too. Suit yourself instead of others. You've been caught out waiting too long. You please your friends, sisters and brothers, even plastic world, when everybody knows the tune. A dog, a cat, a boy, a girl. Hope you get your answer soon. Clever sayings never held much sway for you. So why is your TV on that channel? The first thing that you tune into. Living in your made-up world, molecules all do your dance. You would you bust it up if you could? Give some other chance, give some other world a chance. Play me aching eyes retracted. Try your best not to be seen. Testing gravity, maybe this time only falling sets you free. Never-ending signal sending. You couldn't have planned a better day. Pistol packing, home and tracking, and everything will come your way. Absolutamente festivo este Bolt of Bloom de Rob Laufer, que ha compuesto, ha interpretado, ha cantado, ha grabado, ha hecho todo prácticamente él, y luego ha buscado algunas colaboraciones, algunos amigos para que le echen unos arreglitos en un órgano, en un bajo de cuerda, de esto de tripón, de esto es un contrabajo, en un pedal steel, en un violín, en fin, en cosas así. Pero la base la ha hecho él solo, el señor Rob Laufer, su nuevo trabajo, Floating World. De ahí hemos sacado esta canción, Bolt of Blue. Se lo tiene que autoeditar, qué cosas, cómo está la vida, ¿verdad? Bueno, pues esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son Stars on Fire, una banda americana que ya habíamos escuchado aquí en alguna ocasión. Ellos vienen desde Bueno, ahora te lo digo porque se me ha ido de la cabeza de dónde vienen y entonces ya no puedo decirte. Ellos graban para Jigsaw Records y hacen una mezcla de indie pop, jungle pop, power pop, todo mezcladito y muy bien hecho. Ellos se llaman Stars on Fire y han sacado un EP, Blue Skies Above, que lo publica Jigsaw Records. Y hoy escuchamos, ya habíamos oído una canción, bueno, pues esta otra, Stuck Somewhere. Ellos son Stars on Fire. Esta canción de Stars on Fire desde Estados Unidos. Ahora mismo no recuerdo de dónde viene esta banda, pero que ya, en cuanto lo averigüe te lo digo, porque es que parezco tonto a veces. En fin, lo tengo ahí en la punta de la boca. Bueno, da igual. Stuck Somewhere era el título de esta canción de su EP Blue Skies Above, publicado por Jigsaw Records. Stars on Fire suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora una novedad novedosísima, porque aquí está lo nuevo de los Pixies. La veteranísima banda tiene preparado un álbum que saldrá a la venta el próximo 13 de septiembre. Se va a titular Beneath de Avery. Y bueno, pues nos han adelantado un tema que qué temazo, un cancionón, sí señor. Aquí están los Pixies con esta sensacional canción titulado On Gravelier Hill. Yo que tú la disfrutaba, pero bien. ¡Hala! A disfrutar de los Pixies. collar. Donna picks out a flower, gives her a witchy power. Eating all my devotion, fucking up my emotion. Los Pixies, que siguen estando en una forma estupenda y que siguen haciendo grandísimas canciones, como habéis podido comprobar. Esta es la nueva que va a aparecer en su nuevo disco. Esta canción se titula On Graveyard Hills y el álbum sale el 13 de septiembre a través de BMG, Beneath the Eyrie. Y los Pixies suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Este es Dono, no, estos son Electric Looking Glass, una buenísima banda que tiene preparado un single. Esta gente, bueno, pues tiene esas virtudes del sonido pop barroco californiano. Ellos vienen desde Los Ángeles y, bueno, pues tienen un single que va a salir dentro de muy poquito, a través de agosto. No, la fecha, el día no está claro, en agosto. Lo va a sacar Hypnotic Bright Records. Y la cara A, creo, que es esta canción. Como son digitales, no hay mucha cara A y cara B. Someday Soon, Electric Looking Glass. Buenísimo también. You can paint a picture bright in your mind, or hold still a single moment in time. Qué barbaridad, qué cancionón, con ese sabor, con ese espíritu californiano de los años 60, cálido, soleado, en fin, una preciosidad. Bueno, ellos se llaman Electric Looking Glass y sacan este single con dos canciones. Hoy hemos oído la primera de ellas, oiremos la otra próximamente aquí en Plástico Elástico. Sunday Soon se titulaba la canción. Y esto nos ha recordado un poquito a Donovan, así que aquí tienes a Donovan con este Seasons of the Witch, una canción del año 1966. When I look out my window, sights to see, and when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, so strange. You got to pick up every stitch, you got to pick up every. Bueno, como va a resultar que esta entra casi toda entera y va a quedar un pelín por ahí, pues bueno, vamos a rematar el programa, este programa 3709, con esta canción de Donovan. Os recuerdo que tenéis que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin vosotros no somos nada. Así que aquí os dejamos con Donovan Leitch y esta preciosa canción, Seasons of the Witch, una canción que publicó en el año 1966. Sed buenos, disfrutad de la música y de la vida. Hasta el próximo día. Window, many sights to see, and when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, so strange. You got to pick up every. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch. When I look over my shoulder, what do you think I see? Some cat looking over his shoulder at me, and he's strange. Sure. Beatniks are to make it rich. Oh no. I look out my window. What do you think I see? And when I look in my window, so many different people too.